vacilando. Ya los pibitos bailan piola en su mambo, y las pibitas bailan piola en su mambo. Ahora está sonando mi cumbia, ahora está sonando mi cumbia, para que mueva la colita para abajo, para que mueva la colita para abajo. Y ahora dale para abajo, para arriba, para abajo, y meta cumbia y puro ritmo. Ahora dale para abajo, para arriba, para abajo, y meta cumbia y puro ritmo. Con los pibes amanecidos, agítala con las manos bien arriba haciendo palmas. Agítala con las manos bien arriba haciendo palmas.